Mira, mira y mirache, fue mi perdición. Ahora eres solo un lastre y no tienes compasión. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quiero de ti? Tú ya lo sabes, ¿no? Y es que es pa' vernos, tus ojos mi infierno y debo estar enfermo. You know, tú, tu cuerpo, yo pongo el flow, sígueme. Y es que esto va así, ya no puedo salir, vaya faena. Termino haciendo canciones de estas que dan pena. Paso, digo en alto y avanzo. Paso, pongo fin al caso. Mi prepotencia me condena. Y es que o no me la creo o me la inyecto en vena. Ey, tío, ¿en qué piensas? Que con esas tetas, tía, casi tropiezas. Soy más simple que eso. Dame botines y llámame tonto por exceso. Yo no me como el coco por tus besos, es por el sexo. Tío, vaya borde, por defecto. Lo siento, todo no pueden ser flores. Yo, querías un tío sincero o un cenicero pa' apagar las llamas. A mí me dejas de rollos y te metes en la cama. Mi yo más oscuro, no pienso esto, lo juro. Querías un tío sincero o un cenicero pa' apagar las llamas. A mí me dejas de rollos y te metes en la cama. Mi yo más oscuro, no pienso esto, lo juro. Si lo llevas a ver, no te escucho. Ya sabes, tía, para el CD y mucho gusto. Si es que lo veo justo, dar y recibir, ya sabes, ¿no? ¿No? Puedes empezar aquí. Si digo lo que pienso, malo, si no me expreso. Me siento raro y eso. ¿Quieres oír hablar de amores y besos? No tengo, lo siento, vacío por dentro será. ¿Está mal disfrutar de mi libertad? Intenté cambiar y la verdad, yo sí que terminé mal, metido en líos de cojones con gente corriendo detrás. Ya te digo, no sé qué buscan, no sé qué buscas, pero sé que busco vivir lo que pueda y a gusto. Mi básquet, mi música y cualquier opción viable, mas no se hable de desigualdades o de posturas machistas. Abolición total sin rechistar, no quiero crispar, no crispes. Estoy harto de oír críticas de rap de gente que no existe. No gastes tu tiempo conmigo, yo no lo haría contigo. Mas si no puedes vivir, críticame, tío. Yo, querías un tío sincero o un cenicero pa' apagar las llamas. A mí me dejas de rollos y te metes en la cama. Mi yo más oscuro, no pienso esto, lo juro. Querías un tío sincero o un cenicero pa' apagar las llamas. A mí me dejas de rollos y te metes en la cama. Mi yo más oscuro, no pienso esto, lo juro. We'll be right back.